comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. When This Time Is Over es el sonido indie pop de los 90, a cargo aquí de los británicos Giant Killers, Jamie Wortley y Michael Brown, que comenzaron el proyecto a mediados de los 90 grabando un conjunto de canciones y que finalmente no terminaron viendo la luz. Lo hacen ahora, unos 30 años después, en este disco podemos decir que debut de Giant Killers, Songs for the Small Place. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, una sesión en la que vamos a disfrutar de músicas más o menos recientes. Nuestras siguientes invitadas, desde Brooklyn, Abibi, es una formación de 5 chicas que operan desde 2011. Su música, pues una mezcla ahí de rock, garaje y las armonías vocales de las girl group de los 60. Preparan ya su tercer álbum y por el momento nos dejan este adelanto, On The Road. We'll be right back. Thank you. Y esta es la joven Angelina Hanabu en Hammer, el adelanto de un nuevo disco. Será su segundo y esperado larga duración. A pesar de lo joven que es, lanzó un álbum debut con muy buenos resultados y críticas, un buen disco de pop actual. A juzgar por este Hammer, pues también parece que este nuevo álbum lo va a ser. Y otro adelanto, otro nuevo trabajo, es el de la catalana Joana Serrat. The Core es una canción de sonidos un tanto distorsionados y pasajes melancólicos, grabada como el resto del disco en Texas. Joana Serrat. The Babies From, la banda de culto liderada por el londinense Nick Salomon, que a sus algo más de 70 años y con casi 40 de carrera musical, en la que ha lanzado algo así como 27 álbumes, pues acaba de lanzar otro disco, Focus on Nature. De nuevo un gran disco, como acostumbra, pues algo extenso, 19 canciones, y que se van alternando entre el power pop, el folk, el rock alternativo y la psicodelia de los 60. Vamos a seguir con otra banda, también británica, con Frank Carter and the Rattlesnakes y su quinto álbum ya de estudio. Un disco, pues quizás más pausado, más melódico y más maduro que los anteriores. Dark Rainbow lleva por título y de él vamos a escuchar esta pieza titulada Bramble. Una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. We'll be right back. Recuerda que sigues en el tiempo de Giroscopio Musical y que esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de iVoox. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Y esto que escuchábamos es el regreso de Shanna Cleveland y su proyecto La Luz desde Los Ángeles, Strange World, es adelanto del que será su nuevo trabajo, un disco seguramente marcado por los últimos acontecimientos de salud por los que ha pasado y con esa fórmula de exploración del pop, rock y psicodelia setentera. Y de pop y psicodelia de los 60 y 70 se nutre el trío holandés Moom, con tres O's, y que nos dejan ahora su tercer disco, simplemente brillante y para muestra este Heart in My Heart. With a gun, but I can feel the wind and the tide. The tide is coming. I'm sailing on the breeze. Try to catch me if you please, cause I'm long, long. The time has come today for the fortune and the fame to fall right into my nasty thrills. You're the king of the hill, but you're choking on your pills. I'm sailing on the breeze, try to catch me if you please, cause I'm long, long. The time has come today for the fortune and the fame to fall right into Este es el debut en solitario del sueco, aunque afincado en el Reino Unido, Richard Olsson. Lo conocemos de otras formaciones como The CC y de los más recientes Hanging Stars, quienes por cierto también tienen un nuevo disco y que, bueno, pues le daremos una escucha aquí en próximas ediciones de Giroscopio Musical. Este trabajo en solitario bajo el nombre de Richard Olsson and the Familiars tiene mucho de esas formaciones, aunque está más orientado al pop y también al folk, con ese toque de psicodelia que tienen ambas bandas. Un disco autotitulado del que hemos escuchado esta pieza titulada Fall Into My Hands. Y otro nuevo disco que traemos hoy aquí a Giroscopio Musical, Bullhead, es el cuarto álbum de la banda californiana Slow Hollow, aunque eso tiene algún matiz. Después de su tercer disco, en 2019, la banda se disolvió y es ahora Austin Feinstein, retoma, el que era su líder, retoma este proyecto, pero en solitario, bajo su perspectiva. En las composiciones anteriores, Slow Hollow pues, se movió desde el indie rock hasta incluso el R&B en su última propuesta. En esta nueva aventura se vuelve pues, más orgánico y toma a Neil Young o Elliott Smith como referentes para estas composiciones. Escuchamos Idle Hand. I'll let you go. going on with ordinary people? What's gotten in their thoughts these days? There's something gone wrong with ordinary people. What's behind the pleasure and pain? What's behind the pleasure? What's behind the pain? Are you feeling better? Or are you down again? What's going on with everyday people? Riding on a carousel. I'm pretty sure it's evil, might be sent from hell. Pretty sure it's evil, we're probably in hell. Look at all the people here, I hope it's going well. Going on in everyday life, are we dead or alive? A minor inconvenience and we might not survive. A minor inconvenience, and we might not survive. Everyday people, we might not survive. Las melódicas composiciones desde San Francisco de Clayne Donaldson y su proyecto The Reds, Pinks and Purples, y que anuncia un nuevo álbum ya mismo. Una prolífica carrera tiene este hombre, de unos 2 trabajos al año y más o menos manteniendo la calidad, además de otros proyectos como Painted Rain. Este producto de orfebrería pop que acabamos de escuchar lleva por título What's Going On With Ordinary People. Nos quedamos ahora con otro recién llegado, el neoyorquino Sam Evian. Acaba de publicar su 4º álbum titulado Plunge, donde nos sumerge en un corto viaje de 9 temas al pop, el rock y el folk de los 70 con su actual visión y con el tema central de la familia y sus relaciones. Escuchamos Jacket, un tema, pues ya veréis, con cierto aire a The Beatles. Say that you're the only one. chocolate inglés, ni el vino más francés. Uno más uno es dos, no hay nada como vos. Cuando te conocí, supe que esto era así. Todo tiene una explicación. Esta es la banda argentina Los Andes en Nada Como Vos, una pues clásica de melódicos riff guitarreros y armonías vocales al más puro estilo power pop. Pues en el final estamos ya de esta sesión de Giroscopio Musical y la vamos a cerrar con la banda barcelonesa Amor Propio y su álbum debut, Viva Amor Propio. Y este tema, Feliz en mi isla desierta. Pues nada, que paséis una feliz semana y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Hoy tú tienes la voz.